mostaza sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no va. ¡Juja! ¡Juja! ¡Blama fuerte! ¡Que no te escucho! ¡Uy! ¡Yo soy larguirucho! En Trunalá la pasaba bien, pero acá, en el microcentro, a esta hora, en la calle Maipú, aquí en la radio, la paso mucho mejor. ¡Juja! ¡Juja! Cerca de acá está llena de cabaruno la calle. ¡Juja! ¡Ahí me voy a un privado y vengo! ¡Juja! ¡Juja! Esto no sale, ¿no? Barca en el puerto me espera. No sé dónde me ha de llevar. No ando buscando grandeza, solo esta tristeza me se cura. Me marcho y no pienso en la vuelta. Tampoco me apena lo que dejo atrás. Solo sé que lo que me queda en solo bolsillo no puedo llevar. Me siento en casa en América y en Antigua quisiera de lejos no se ve, de la sopa, y fría la sopa, y es más fuerte que la cotizera. Y da la vida, la vida, la vida enfurecida, que la haya torcida, hasta lo que siga, el rey que la pare, a ver la complicida, sobre la lesión. De lejos no se ve, de lejos no se ve. La gente camina muy bien, mete caliente la gente, tiene que decirte caliente la tumba, parece que te va a decir que se va a la cara. Siga, te siga, te siga, una poquita amiga, me gusta que diga, son la policía, se la alegría, me provoca la frutilla de verdad. Sado por algo, pasado, mira cómo te estaba, atado, atado, estaba colizado, alisado, lisado, tengo que también te sé que se la contra. Y hay caída, hay caída, pero esa mía me da vida, no me he conocido, amado y perdido, como una serena que te vuelvo a cantar. La tortuga se va, tuyo, sospecho, arguyo, digo pero orgullo, lo malo es el suyo, a la cadencia vieja sente, malo que se mueva y no acostumbra a avisar. De lejos no se ve, de lejos no se ve, no. Que yo quisiera pedirle una cosita a mi querido operador de la Radio Nacional, Eteque. A esta hora pasan mucho rock y está todo bien, muchacho Eteque, pero pónganse un tanguito. Total, lo escucho yo y no le cuento a nadie, Eteque. Pónganse un tanguito. ¡Pues, hey, cállate, retonto! ¡Esta es la Nacional Rock! ¿Cómo vas a escuchar un tanguito? ¡Pues, hey! Pasa el día y debo gastar, quiero llevar recuerdos, debo comprar una palmera. Quiero cosas bonitas, saboreando frutas del mar, compraré esa montaña. Thank you.

Mirale la hora que es, todos los personajes que estuvimos en este rato, que son dos horas y que cierra de alguna manera ya a las 2 de la mañana, no sé, nos vamos a dormir de acá, ¿qué hacemos? Muy buenos los segmentos musicales que hemos escuchado de Alejandro del Prado. ¿Viste? No es lo que hizo acá en vivo, pero el otro día en el auditorio recorrió toda su carrera. Dije, este va a venir y va a cantar solo el disco nuevo, que está bárbaro, pero no. Se puso las pilas y fue por todos lados y vino además con Rodolfo García, el histórico baterista de Almendra, haciendo cajón ahí en percusión, una dupla cuando cantó el tanguito de Almendra. Con Rodolfo atrás uno dice, esto es Almendra con Alejandro el Prado. Pero es el Prado verdadero, porque hay un Prado trucho, ¿no? No, los dos son, Horacio el Prado, nuestro amigo Horacio el Prado, periodista deportivo, pero, mítico. ¿Pero ese es el verdadero? ¿Es el verdadero? Yo creo que el verdadero es el, son dos hijos de un gran artista, ¿no? Los dos. Hinchas, el que es Horacio del Prado, como es periodista deportivo, no sabemos. Ahora Alejandro, que ha hecho alguna carrera en Argentinos Juniors como preparador de las inferiores y demás, sí. Es muy gallina. Horacio me contó, tu compañero de radio AM a la mañana, sí, con el señor Anguita, que ha seguido la campaña de San Lorenzo en la década del 70, claro. Con los grandes jugadores, sí, de San Lorenzo, cuando salimos bicampeón, cuando San Lorenzo estaba Heredia, estaba Ratón Ayala, estaban los grandes, Lobo Fischer, bueno, grandes jugadores de San Lorenzo, y él siguió esa campaña, la verdad lo envidio. Nosotros, por eso se hizo amigo de Heredia. Por eso, nosotros éramos chiquititos y no nos acordamos mucho, pero él ya es un hombre mayor y hizo esa campaña. Es verdad, y sabe mucho, es un estudioso y un amante del fútbol en particular y de todos los deportes en general. Los Corol, entonces le mandamos un afectuoso saludo a los del Prado. Los Corol le mandamos un afectuoso saludo. Los Corol del Prado, tenemos que hacer una banda de rock. No tenemos que ir. Tenemos muchas familias que se quieren juntar con nosotros. Sí, así que a todas las familias que se quieren juntar con nosotros. Amigo, ¿cómo anda Tito Larrea? Muy bien, el otro día lo vi a Héctor, el Chocolate, pero ¿Amanda? eso lo charlamos. Mirá, a las 2 de la mañana estamos en la Ciudad Roca, hay gente que pero está escuchando. Pero vos te pensás que Héctor Larrea, que es un hombre de tango, de folclore. Héctor, ¿no? Escucha. ¿No escucha nuestro programa y no escucha el rock? No solo escucha, sino que el lunes te lo cruzas por la radio y te dice, sí, amigo, escucho la 93.7. No, es Nacional Rock. Escucho Nacional Rock. Y la mejor música de esta radio sale de la discoteca justamente llamada Héctor Larrea, que está acá a la vuelta del estudio. Casi que entramos en la última semana de octubre. Nos tenemos que ir, ya viene noviembre y seguramente nos cruzaremos la semana que viene para despedir este mes con la mejor música, un gran programa y nosotros dos, otra no queda. Otra no les queda, sigan aquí, sigan 93.7, sigan en Nacional Rock hasta las 2 nosotros y después algo mucho, pero mucho mejor. ¿Quiénes fueron? Los de ATA. Fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Sin olvido de vivir, colgado de sentimiento, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Te bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor, solo una vez por semana.